Pero si no estás, todo se vuelve gris. La pantalla en blanco, el tiempo detenido. Te busco, te espero, me siento perdido. Pero cuando apareces, todo cobra sentido. Mi noche arde, tu cuerpo está en vivo. Eres fuego dentro de mí, no lo quiero apagar. Un sueño prohibido que quiero alcanzar. Conéctate a mi piel, conéctate a mi alma. Los dos sexo en mi cama, de la pantalla mi alma. Que el deseo nos llama. No hay teclas que expliquen lo que quiero hacer, pero lo sabes, te quiero coger. Quiero darte y que me des, también perderme en tu piel. Susurros pixelados cruzan la distancia. Tu mirada encendida, mi dulce fragancia. Jugamos al borde de lo irreal, pero sé que algún día en la cama de un motel todo se dará. No más delay. Quiero tu cuerpo en high definition play. Deslízate lento, dame tu calor. Que esta conexión se vuelva pasión. Conéctate a mi piel, conéctate a mi alma. De la pantalla a la cama. Que el deseo nos llama. No hay teclas que expliquen lo que quiero hacer. Quiero sentirte, perderme en tu piel. Quiero separar, perderme en tu piel.